Buenas, país. De aquí comienza el pase en modo burbuja de una mañana de esta, sí, caballero, de día, bajo todo protocolo, ahora que parece que está llegando la segunda ola. Hola, Carlos, muy buen día. Hola, Pablo Caruso, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo va todo? Bien. Bien, hoy me preguntaba si tenías el copyright, ¿no? Si te han pedido el copyright. Janet Yellen se llama. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, que impuso un impuesto global a la renta empresaria. Lo había hecho para Estados Unidos, para Estados Unidos, ahora lo está impulsando a escala global. Tiene dos razones eso, ¿no? A ver. Y claro. Una es efectivamente que hay un tema global de que las multinacionales facturan de donde se le da la gana y genera de donde se le gana, de donde le cobran menos. Claro. Y la otra es un tema de proteger la competitividad interna de los Estados Unidos, porque como las multinacionales facturan de donde se le da la gana, si Estados Unidos sube sus impuestos y los tipos facturando desde Luxemburgo pagan menos, afecta la situación de claro. Es decir, que la globalización también requiere que algunas de esas cosas terminen siendo globalizadas. Pero lo cierto es que lo que están haciendo es revirtiendo las cosas que se hicieron, sobre todo en los últimos 4 años de la administración de Trump, claro, que había bajado drásticamente el impuesto a las corporaciones. Y que el gobierno de Biden comienza a revertir y habla de mínimos, dice mínimo de 29%, creo que es el número, sí, que está manejando. Pero también al 28. Ayer hubo otra noticia que está en la misma línea y que merece, creo, un comentario, porque en general la gente no lo entiende o no lo sabe, no lo conoce. Este pedido que hace el G24, que no es el G20 más 4, el G24 son los países en vía de desarrollo, el G20 son los grandes, digamos. El G24 le pide al fondo que deje de cobrar sobretasas en los créditos. ¿Cómo es esto? Y claro, porque el fondo tiene una regla por la cual, cuando el crédito es más grande e implica más riesgo, le cobra una tasa más cara, que es el caso de Argentina, que paga una sobretasa por ese sobrecrédito que obtuvo. Para que ustedes tengan una idea, dato aproximado, si se eliminara la sobretasa para el crédito que tiene Argentina con el fondo, planteo que el ministro de Economía hizo en la reunión del G20, concretamente pidiendo esto, y creo que va a repetirlo ahora, hoy o mañana, que hay otra reunión, o en la reunión del fondo, si se eliminara la sobretasa, sí, la Argentina tendría un ahorro de algo así como 1.000 millones de dólares al año de intereses, en los intereses que paga sobre los créditos que tiene. Te digo, para entender todo este paciente trabajo de ir tratando de desarmar los abusos, las arbitrariedades, las inconsistencias, 1.000 millones de dólares, imagínense cuánta cosa, eso solo, no te está pidiendo que no le cobren intereses, ni te está pidiendo que te regalen el crédito, que te lo perdonen. Dice, déjeme de cobrar la sobretasa que me cobra porque tengo problemas. Claro. Eso tiene la lógica de una empresa comercial, es decir, un banco privado dice, si el crédito tiene más riesgo, le cobro una tasa más alta, porque tengo que hacer una previsión por incobrabilidad, porque si el crédito es más riesgoso, hay chance de que no me pague, y si no hago previsiones, si no me paga, estoy en problema. Entonces, las regulaciones bancarias en general establecen un régimen de previsiones obligatorias que los bancos deben constituir como parte de sus costos en resguardo de quebrantos que se le pueden producir por incumplimiento. Entonces tiene una cierta lógica privada, el negocio, de cubrirse del riesgo. Si yo tengo una empresa recontrasolvente que gana guita, que tiene muy buena garantía y demás, y probablemente le pueda cobrar una tasa menor, digamos. Ahora, eso es absurdo en el caso de un organismo multilateral que se supone que está para ayudar a los países y que debería actuar inversamente, es decir, a los que tienen más problemas les cobro más barato para ver cómo los ayudo. Claro. No les cobro más caro. Bueno, porque además se supone que si se recurre al fondo es porque ya los problemas los tenés. El fondo te cobra, sí, pero como Argentina, en concomitancia con la conducción del fondo, tomó un crédito 3 veces más grande que lo que el estatuto del fondo le permitía tomar. Por eso el fondo le cobra una sobretasa por haberle dado ese crédito más grande. Lo que le están diciendo ahora es, che, dejen de cobrar la sobretasa. No tiene sentido que cobren una multa por eso. ¿A quién beneficia? No se justifica. Bueno, si se ganara esa batallita, esos serían 1.000 millones menos de intereses año que Argentina pagaría por su deuda con el fondo, sin haber empezado a negociar nada particular todavía con el fondo, ¿no? Digo, para medir los impactos que eso tiene luego en el manejo global de la finanza. El otro dato que no dejaríamos pasar, creo, el salto de la recaudación impositiva. 72% creció interanual. Claro. Y acá hay dos datos. Una buena parte tiene que ver con los mayores ingresos por exportaciones, y el crecimiento de las exportaciones, la suba del precio internacional de lo que Argentina exporta. Pero el otro dato es que el IVA, que está directamente ligado al mercado interno y al nivel de actividad interna, creció 127% en términos interanuales. Es decir, lo que está marcando que el mes último, comparado con el mismo mes del año anterior, tiene un salto de actividad muy importante, que desde luego se compadece con toda esta idea del crecimiento, que si no se cruza la bendita pandemia o la maldita pandemia, la economía argentina tendría que tener, que ya el ministro ahora ya dice prudentemente 7%. Sí. Agregó la palabra como una apreciación prudente, dijo. La recaudación alivia la situación fiscal y alivia el sobrecumplimiento de las metas fijadas en el presupuesto. Todo este paquete de ir ordenando los números achica la necesidad de emisión. Bueno, todo lo que venimos explicando hasta el cansancio. Y es un dato, además, de que la actividad económica está creciendo, porque no es producto de nuevos impuestos, sino producto de mayor recaudación. Subió el precio de la soja, subió el precio del maíz, aumentó el volumen de lo que se exportó, pero aumentaron los impuestos internos. Aumentó el impuesto a las ganancias 70%+, creo. Es decir, las empresas ganaron más plata también, marzo contra marzo del año pasado. Es decir, que la mayor actividad económica redunda también en mejores ingresos. Bueno, son todos buenos datos, ninguno para salir a revolear con la matraca, sino mostrar un camino, de un sendero de ese tratar de ordenar las variables, y en el medio sigue estando la COPAL, que presenta recursos porque no quiere que la controlen, dice que es anticonstitucional, antidemocrático, no sé cuántas cosas más anti, que se opone también al tema del control del etiquetado, una cosa que la gente entiende poco de qué se trata. Bueno, resulta que todos sabemos que una de las maneras de violar sin violar los controles de precios es cambiar los productos. Cambiarle alguna cosita, ponerle una etiqueta distinta, poner 950 gramos en vez de un kilo. Entonces sí, el precio sí, es el mismo, pero la cantidad de productos es un poco menor. Bueno, hay una resolución de la Secretaría de Comercio, incluso hay una ley, un proyecto de ley que se está tratando en el Parlamento, para regular y poner normas en esto que parece tan intrascendente, pero que no es intrascendente cuando se quiere controlar, que es el tema de que del etiquetado, que llevaría que las marcas deberían poner a consideración de la Secretaría de Comercio el etiquetado para ver si este el producto que están cambiando efectivamente es un cambio de producto o es un cambio de cara para eludir los controles y las regulaciones. Bueno, eso también, según hoy leímos, va a ser judicializado, o se va a presentar un derecho, un recurso administrativo, bueno, que es una manera de judicializarlo. Sí. Y bueno, nada, ahí se está en esa cotidiana pelea que tiene todos sus ribetes. Ahí estaba viendo ayer una encuesta, que no estoy autorizado a decir quién la hizo, pero estaba circulando. Una cosa que me llamó la atención, casi el 60% de los consultados creen que el gobierno tiene que aplicar medidas más duras de control de precios, y ese 60% está compuesto por oficialistas y opositores, en un porcentaje alto. O sea, no es que solo los opositores o solo los oficialistas, sino, evidentemente, es una problemática de carácter transversal, ¿no? Por el otro lado, digo, esto que hace Copal, digo, que te judicializa o te demanda en función de un pedido de informes, simplemente. Bueno, lo que pasa es que no tienen por qué coincidir los intereses de la Copal con lo de los consumidores. Los que están en la encuesta, si son ciudadanos y ciudadanas, son consumidores, sufren las consecuencias de las políticas. Sí. Pero bueno, ahí habrá que ver, ¿no? Cómo se sigue el tema precios. Bueno, ayer hablábamos del tema del colchón, porque los precios ya, ponele que vos los tengas estabilizados, le sacaste todos los argumentos, absolutamente, eso estamos totalmente de acuerdo, pero tienen un colchoncito ahí que habrá que ver cómo juegan las negociaciones también, ¿no? En esas mesas que hay. Digo, me parece que hay cosas que están muy por encima del valor que deberían. Pero bueno, vos decís que ahí las mesas pueden llegar a dar un resultado. No los acuerdos de caballeros, siempre te lo escucho. Yo lo que digo es que las empresas... A ver, este dato del aumento de la recaudación y del aumento del ingreso del impuesto a las ganancias, el aumento del IVA y demás... Sí. Parecería estar corroborando que por lo menos una buena parte de las empresas ha mejorado su rentabilidad con relación a la situación que tenía antes, producto de la mayor actividad económica, del mayor volumen, del mayor nivel de actividad. De cualquier manera, la manera de saldar esa discusión es poder analizar las cadenas de valor. Yo insisto, creo que sería un disparate querer que las empresas trabajen perdiendo. Ellos siempre lo plantean como eso, como que sí. Los controles los llevan a perder. Y yo digo, para eso, qué mejor que abrir la información. Y efectivamente, porque puede ser, las cadenas se componen de eso, de eslabones. Sí. Y a veces las distorsiones no están en el último eslabón. El problema no es el punto de salida. El consumidor se pelea con el último eslabón porque es el con el que tiene el contacto. Y cree que el problema está ahí. Pero tal vez no está ahí. Puede estar en el medio, puede estar en el, qué sé yo, en el transporte, puede estar en el almacenamiento, puede estar en el financiamiento, puede haber infinidad de cuestiones. ¿Qué mejor que blanquear el dato y mostrar las cadenas de valor y permitir ver, en todo caso, si hay distorsiones, en cuál eslabón de la cadena están esas distorsiones? Claro, pero cuando la cosa se pone más concreta, los que se oponen son los mismos que se sientan a decir, sí, claro, vamos a revisarlo. No, pero bueno, esta presentación de la Copal es clarita, porque hablando de sensibilidad, no debe haber un área más sensible que alimentos. Claro. Entonces, cuando la Copal, que es la confederación de las empresas que tienen que ver con toda la cadena alimenticia, cuestiona, está queriendo que no se pueda ver qué pasa dentro, claro, de la cadena, claro, alimenticia. Si hay un tema sensible, seguramente si a ese 60% que decía Roberto le preguntás qué es lo que más le preocupa de los precios, te va a decir los alimentos. Claro. O una alta proporción te va a poner en primer lugar, cuando le das esas variables múltiples de elecciones, y diga tres cosas en qué orden le preocupan, alimento debe aparecer primero en esa encuesta, seguramente. ¿Por qué? Bueno, porque es el básico, es la unidad de medida también para la indigencia. Por eso hemos repetido infinidad de veces que si bien hay un índice de inflación general a menor nivel de ingresos, cada vez más el índice se parece al de los alimentos y bebidas, porque el que gana poquito usa su ingreso fundamentalmente para comer. Entonces, el que gana poquito, difícilmente en su índice personal, artículos del hogar o indumentaria o gastos de turismo le incidan en su índice de inflación familiar o personal. Está directamente ligado a eso. A medida que el índice es una media de todo eso, y esa media, el peso de los componentes varía a medida que va subiendo la escala de ingresos. En una familia de ingresos medios altos, seguramente recreación y turismo tiene un peso, claro, una incidencia respecto mayor de alimentos mucho más grande que en una familia indigente. Digo, para ubicar un poco el problema. Así que bueno, todo eso es lo que se sigue, todo eso es lo que se sigue discutiendo y está en el centro del problema. Para el gobierno debe ser uno de los problemas más serios de resolver, porque insisto, el resto de las variables del presupuesto parecen todas controladas. Parecen todas controladas. El tipo de cambio bien controladito, la recaudación creciendo, por lo tanto la situación fiscal dentro de las pautas previstas, el comercio exterior funcionando muy bien, realmente también ahí el argumento de los ortodoxos se estrella contra la realidad, porque las variables macroeconómicas deberían estar induciendo a la baja de los precios. Sí. Porque si se achica el problema fiscal, si se achica el problema de la emisión, si la economía está creciendo, pareciera que entonces no es lo macro lo que ellos siempre dicen, lo fiscal y lo monetario, lo que determina la inflación. Parecería que esa persistencia de la inflación tiene que ver más con puja distributiva que con macroeconomía. Claro, claro. Vos decías que ese es uno de los principales preocupaciones del gobierno hoy por hoy. Las discusiones que se empezaron a dar desde hace unos días, que ayer y hoy se seguirán dando en relación con el tema de las restricciones por el COVID, supongo que deben tener alguna otra preocupación económica, ¿no? Por esto de la reactivación que decís. No, la frenarla. Los problemas son la primera preocupación del COVID es sanitaria. Sí. La económica es una consecuencia. Sí. Es decir, lo hablamos también. Sí, claro. El gobierno creo que también pulsa el humor social y entiende que llevar al país a una restricción extrema por ahí no tiene condiciones para hacerlo. Entonces apela mucho a la responsabilidad individual y apela mucho a que cada uno se cuide y contribuya con lo suyo a esto. Yo creo que van a terminar teniendo que avanzar hacia alguna medida de restricción. Ya están hablando hoy de acortar la nocturnidad, una serie de medidas que pareciera que van a ser inevitablemente necesarias. Sí, por lo menos hasta hoy el tema comercio e industria no está contemplado. De todas maneras hay que ver cómo está la situación el miércoles con los casos. Lo que sí tengo es información, Carlos y Roberto Marcos, es que está contemplado que haya vuelta de IFE y también algunos Repro 2, el modo Repro 2, que fue lo que reemplazó ATP, pero muy focalizado en función de lo que se restrinja. Ahí te quiero preguntar, Carlos, porque vuelve a aparecer en la discusión el tema del presupuesto. Yo recuerdo que cuando se presentó el presupuesto era un presupuesto que no contemplaba la situación de la pandemia como una pandemia muy dura, que eventualmente a lo que se proyectó después hay que agregarle el contexto pandemia este 2021, ¿no? En la presentación que hizo Guzmán, y ante una pregunta concreta, le lo explicó con todas las letras, él dijo algo así como: el presupuesto no lo contempla porque no sabemos cuál va a ser la situación, pero si existe la situación habrá que atenderla. Claro. Es así, como le ha pasado al mundo entero, es decir. Claro. Así que seguramente eso se ponderará, porque recordemos que el IFE es una ayuda para los que están sin trabajo, para, digamos. Y después lo otro, el ATP es una ayuda, era una ayuda para el pago de los sueldos, para que las empresas puedan pagar los sueldos. Hay que ver, hay que tener la información de cómo están esos cuadros. Ese crecimiento de la actividad económica que se registra por vía de los ingresos impositivos también se compadece con la actividad informal. Si bien la actividad informal no aparece en este registro, luego cuando se llega a los datos se ve que lo informal evoluciona de una manera que también se parece a la actividad formal. Así que es muy probable que cuando tengamos los datos de marzo, porque estamos hablando de marzo, esos datos respecto de nivel de empleo, incluso de pobreza, se hayan modificado positivamente. No sé en qué proporción, pero lo digo, lo anotamos y lo vemos cuando se conozca, pero apostaría que los datos de marzo, de lo que está pasando hoy, son menos malos, no voy a decir mejores, porque mejores sería injusto, son menos malos que los que vimos estos días correspondientes a diciembre. Pero bueno, eso entra en el camino de la subjetividad. Veremos qué se resuelve en estos días respecto de las restricciones. Creo, coincido con lo que dice Pablo, por el momento no creo que estén en carpeta restricciones a la actividad comercial e industrial. Creo que todo está más vinculado a la nocturnidad, la limitación a la cantidad de personas que se pueden reunir, y a mucha campaña de usar barbijo, de lavarse la mano, la vieja cosa, ventilar, las cosas elementales. Si quieren hacerse mala sangre... No, ¿para qué? Les recomiendo una nota del diario La Nación de hoy. La élite kirchnerista y la impostura popular. Sí, sí, sí. ¿La leíste? Sí. Es maravillosa. El contagio del presidente Alberto Fernández dejó dos cosas en claro. Les leo la primera frase. Por favor. ¿La leíste vos también? Pero las dos cosas en claro son muy lindas. Por eso. Por un lado, que la coreografía política de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la apertura de sesiones del 1 de marzo, centrada en la ostentación de la falta de barbijo, fue un acto de irresponsabilidad sanitaria y al mismo tiempo un despliegue cuestionable de otra capa de privilegios que inauguró la pandemia, una nueva capa de disfrutes para los vacunados del poder kirchnerista. Una espectacular. Una locura, ¿no? La nota, una nota de tres columnas, página 16, que es toda igual, es toda igual, y que vuelve a decir que en definitiva creo que la pandemia es culpa de Cristina. Algo así. La primera y la segunda ola. Lo que pasa acá y en los países vecinos también, porque creo que algunas cuestiones con los países vecinos también. ¿Cómo va, Restigo, que lo estamos viendo ahí calladito, serio, que está? ¿Qué dice Carlos, equipo? Yo no lo leí porque no desayuno cosas dulces. No, pero yo siempre leo esas notas. Sí, obvio. Sí. Ayer no sé si lo vieron a Pañi en su programa. No. Hoy está, creo, la columna en el digital, pero ayer estaba... Hoy la voy a ver después, la columna. Sí, no te lo pierdas, no te lo pierdas, porque está... Creo que es un gran stand-up el que hace, son 40 minutos más o menos de editorial, y era kirchnerismo entre la tragedia y la farsa. Entonces todo era mentira, todo era una mentira, toda una impostura. En la línea de Luciana Vázquez, nada más que el otro lo dice más maquiavélica. Tiene más calidad, tiene más calidad. Tiene mayor calidad, pero mezcla, viste, datos ciertos con datos falsos. La verdad que es genera una cosa rara para la tele, porque te tenés que bancar en la tele 40 minutos, 40 minutos. Y un niato hablando, pero lo va llevando. En eso hay que reconocerle. Estaban muy enojados con el tema de los jueces, viste, con el tema de los jueces, las visitas a Macri. Entonces empezaron a sacar que una vez fueron a verlo a Kirchner, no sé qué juez, y empezaron a desempolvar, ¿viste? El arco. Es tan elemental eso de los jueces. Sí. Porque la imparcialidad como concepto, es decir, que ¿viste? Cuando los jueces se apartan porque dice, me alcanza las generales de la ley, es decir, si vos tenés una relación cercana con una de las partes, de afecto, de lo que sea, con la Sandra Russo, debería ser suficiente para que te autoexcluyas. Te excusás, sí. La figura es la excusación, ¿no? La excusación, te excusás porque decís, no tengo posibilidad. Por la misma razón que los médicos dentro de su juramento hipocrático asumen no atender familiares. Claro. Porque el médico tiene que estar dispuesto a tomar a veces decisiones que para hacerla con un familiar puede ser muy difícil, y entonces los médicos no atienden a sus familiares. Los jueces no atienden causas que tienen que ver con personas con las que tienen amistad o animadversión. No, pero porque además no se pusieron la vara muy alta con el tema Casanelo. Ahí hay un problema muy concreto y de muy corto plazo. Sí, sí, obvio. Pero esa fue una locura. Pero bueno, ellos pueden decir, bueno, pero Casanelo estuvo mal, pero eso no inhabilita que Gorangi juegue al pádel con Macri. O que Horno sea amigo de la familia y vaya a tomar café a la casa de gobierno. Qué sé yo, son cosas tan naturales. Sí. El problema, yo diría, habría que, por ejemplo, como mínimo establecer una norma que diga que cuando un juez es amigo de un presidente y lo va a visitar socialmente, tenga que salir publicado. De manera que todos sepamos con anticipación que esa relación existe, y no que se descubra años después, por vía de una investigación. ¿Por qué si era transparente estaba oculto? ¿Por qué si era social y no tenía...? Parece indefendible, la verdad que parece indefendible. Es indefendible, pero los pone muy nerviosos, ¿eh? Por eso te decía esto de Luciana Vázquez, lo de La Nación, porque entiendo que... ¿Pero cómo no lo va a poner nervioso? Sí, claro. Pañi lo considera una torpeza inaceptable, porque casi que nulifica todas las causas de persecución. Pero si vos mirás para al lado, para el Brasil, yo te diría, y hoy ya... Anoche estábamos cenando con Néstor y yo le decía, pero mirad, se cae de Maduro, que como mínimo tienen que anular todas las causas porque esto que hicieron con Lula, que ni siquiera se meten con el fondo de la cuestión. Dice, mire, hubo parcialidad, no hubo objetividad, no se cumplieron los procedimientos, está mal hecho todo lo que se hizo. Está todo anulado porque está mal hecho. Sí. La sola existencia de esos vínculos, de esas coincidencias de fechas, de esas cantidades, cuando además las cruzás, la tecnología hoy te permite, cuando lo cruzás con cosas, con dichos de Macri, lo que acordamos era otra cosa, o el llamado ese de la vicepresidenta de entonces, senador, diciendo no es lo que acordamos, todas estas cuestiones que marcan cómo funcionaban y cómo operaban, la verdad que es intolerable, ¿no? Es una vergüenza. Todo eso en nombre del republicanismo. todo eso. En nombre del republicanismo. Carlos, bueno, nos volvemos a encontrar mañana, ¿te parece? Trataremos. Que tengas linda jornada. Ya. Chao, que les vaya bien, buen programa. Yo te la dejo soleada, fíjate cómo sigue. Dale, que tengas lindo día. Carlos Creda aquí en el pase con nosotros. Marquito, para vos también, ¿eh? Dale, me voy a jugar al pádel, ya que está lindo. Muy bien. Qué deporte, Olivo, encima, qué deporte. Hay una linda cancha. Qué enemista encima, por favor. Bueno, me quedo escuchándolos, obviamente. Chao, Sandra, chao, chicos, a todos.